La ZSA marcando la diferencia. Conexión Santiago Punta Arena Magallanes. Pequen de una vez. Salido yo Alach RDK dando guerra. Donde tienes estructura Magallanes, mi corazón tierra oscura. El primer round comienza y la multitud se desespera. Con estos tres reyes a la cabeza, Alach, Satiro y RDK. Están dejando la caca donde se encuentren, ahí están yo. Tomando el mando en esta escena, Satiro derramando sin pena y dolor. El tiempo de luchar ya comenzó. Dando guerra tengo rabia y la única manera de cargarla es ignorar a los que no dejan de cargarla. Puro bla bla bla y no saben de qué más hablar, echando a perder la unidad y la seguridad de los pobladores de Punta Arenas, mi ciudad. Y es por eso que me enfurezco con tanto pendejo hueco que pasa pidiendo dinero. Y si le dices que no te dejan el cero, yo rabia lo que tengo y con esta lírica te lo demuestro. El espíritu de nuestro techo, no les tengo miedo, hablo en serio y no se los vuelvo a repetir. Escuchen esto, no les tengo miedo, caminan de conmigo. Yo estoy, si me atreven a pararme de nuevo, ahí estaré. No les tengo miedo, escuchen pendejo mal enseñado. No les tengo miedo, vamos. RDK, Conexión Santiago Punta Arenas, rompiendo las barreras. No hay obstáculo capaz de frenar este trío que viene haciendo de las suyas nuevamente. Ya se siente en el ambiente. La decidamos lírica, producto de mi lírica, mi creación, llegando a todos lados. Sin firmar ni un tratado, que quede bien en claro, yo no callo aunque me pague. En realidad yo no hago esto por plata, así que no acepto censura. Críticas tal vez, como todo ser humano, pues yo no soy perfecto, solo un adepto más. Esta mortal ciencia que deja consecuencia al entrar en tu conciencia. Basta de paciencia con esos que no aportan, porque no la cortan. Dejen de huevear y ensuciar nuestro arte, arte callejero, chileno y bueno. No vale un menosprecio porque se hace con esfuerzo, con esfuerzo, con esfuerzo, sí. Conexión, tocables, Punta Arenas, The warriors have engaged the enemy. Fluido rítmico a través de mi cuerpo. Soy el lunático que destruye como anticuerpo. De que se me poesía por medio de esta melodía. Nadie entendía lo que yo hacía, sin competir estaba mal. Era mi cabeza la que no daba pa' más. Me desechabas como basura sin entender el significado de mi propia escritura. Estaba el lenguaje circular, me había fuera de lo normal. Mis ideales son de cristal, sus pensamientos piensan de arte. Como técnico aplico mi razón de ser lunático. Algo trágico, dirigido, sistemático, drástico. Compañeros de término, la realidad de mi cuento. Esto es lo que cuento, pongo mi pie en el cemento. Ya fluyo y contento, contengo mi respiración. El sonido de esta canción habla de revolución, la cual duro en el corazón. Ahora esto para Red de Calle, Fadino, no sepa la viento de Gallán. De Santiago a Punta Arenas, de Punta Arenas a Santiago. Me siento como mago porque lo que yo hago es el resultado de arduo trabajo. Al demonio, al trabajo, no lograrás cambiar mi pensamiento ideal. Mi vida la ligué a la ZSA. Y si no me crees, te mando hasta la chu. He acabado mi ronda, no veo ninguna indicación de vida.